Dieu merci Mbokani. Ya Marlène Tessa. Gogo Diamond. Bolikama mokonzi ya mabele. Ola Kambila. Lodi Matondo. Jeff Matiki. Mwana moke, soka lelinza la pemingi. E mwane tundi ifanu badina ngalelwe. Chagretini be miser na yeba ya kosala eki. Na monte mayo demisioni na yo sa raison. Dieu merci Mbokani. Clévi je dembo. Pouvoir ça la mina motema, moi ami ce salir à tissage. Na matama na na vraiment na komiko vieillir. Marlène était ça et Jean-Marie Tini. Les colo atae, il dit ce que ça n'a pas d'un boulaté. Et qu'on a côté photo ça n'a bisou na saison sèche. Arnold Nematiki. Noël Okito. Soué na na kote kosala, okoyata na ma boko figli. Kwa mona te bakalite uyu nga ina kraka. Dieu merci Mbokani. Suzi Okanga. Chose na nga prefere kokene na yote. E pa estrope kutu ako salata kocho na mise. Dindari na nga ya sise kokene na yopete. E pa firme kutu ako salata kotalo na mawa. Farinese la kate bacha suka lipwe gonfle. Isi fio chale firo mona litutu. Sentima e koma kosala nango na sistema chaudière. Lokola avye uti kosala 6h di ta ya vol. Paposa nanga e tuli, chéri akanga na chamwe. Na kochelo matabisi ya mwa ingredients zombo le soir. Orneli Kabesa, Intu Raoul, Jacques Chikir, Sele Manzombi, Blaise Lubaki, Blaise Nkela, Belito Miranda. Sylvie Mayemba, Fabrice Mola Mambo. Scotch, scotch, scotch, scotch, scotch, kolengai. Scotch, scotch, scotch, scotch, scotch, kolengai. Individu. Efasa ngambeza la kanangoka kanaminote. Leticia Calfeno. Ata mokila peko kiko sale la intervention. Elenge visible kota ngamote me kumo konza vaposa nangai. Na komia bule sabuni pona sukola tanzoto. Nangai oyo. Oh, oh, oh. Nancy Engenge la métisse. Oliwe sa mystère yo. Et comme ça biso tout babondeli. Pendant la nuit au cosipie. So qui chéri no chéli au break. O koko sa koso me la yi avion. Yo koutou a ta broué tete. Ozole la mère ya sala ya ta moi eleni. Magali Bumba. Ozo bonde la mère ya sala ya ta moi zigi zigi zag. Ozole la mère ya sala ya ta siso siso siso siso. Do Shambumbi. Baninga na ba master ba sala vre chouet. Mosuku ya confiance e boloka ngai. Achaba me not na ye na ninga na te. Jean-Marie Kikonda Sengji. Ya mwibine kuluzu ne lolo ba nanga toko sala de Mbokani. Ya Johnson na fisa papa. Arnold Matika fache. Akome okende kot kot. Eres mala ta kijin, mwen bati mbele zalite. Marco Kosai, Arabe Zing, l'itinérant de Kanfunfu. Mbokani na fache, na kome okende kot kot. Eres mala la ta kijin, oya kotoboka mwayete. Edi Makuntima. N'active Bluetooth na katia ba panse na ngai. Chéri Loba, oui, oui. Maman ni makakae. Chéri Loba, yes, yes. Fabrice Mbemba. Sala lokola Madonna. Chou. Maman ni makaka. Esengwe ko sala lokola. Ici ta boti bana mapasa. Johnny Play na London. Wilfried Bompili. Chéri nanga Loba, yes, yes. Maman tsepenga. Esengwe ko sala lokola. Ici ta boti bana mapasa. Alex Mfumuzi, hymne national. Ali na kanga na zala bien. Pona bwaka farto ya susi. Bichu botoko. Ali na kanga na koti sela ye. Tema na plwa na mote mana ye. Izi setola. Bolingo ya mboka ne komi eki. Tina saka seve kungwa mamboka ni. Loire Nsai. Kile save. Andros Matiki papa na mon. Mwipsa ya timba na lela ye. Ya Clovis et Cassandre. Chasse de Niyose. Ya Dada. Papa na Melina. Mukotiki kambo yanga na yo ukotiki pepe toza kotali kambo yanga na yo Salvador emaya e vie nanga papi masamba e uta mama botanga nanuna langwate nanuna kaka boli kobo ete uta Sylvain Mbia lovanga nanuna langwate nanuna kaka boli kobo ete Seigneur m'a suivi soki okokoti sa chéri kotisa ya kotelema soki okochuba docteur chubango ya kotelema sandukoti Jean-Jacques Elonier bienvenue mambote soki sala maeli galenge jesia soki sake ya moibine kulusu lelolo bananga tokoza la chéri muzamba Denis Denoir de l'Eterminator abimisi stoka jamba kale yaka komiti ka swara lelo Olivier Madiata na soko luka moloki oya lokayo Foyo tele makana mwi comme ça Destino bilele Jani tosta fe mal Lisi muzongo limusi Kosta kulere Ile mafakala Sylvie Diomi Linda Kabea Gisèle Moziso Nono Kwembe Maître Koko Kayudi Misamu Virginia Amarula Christian Kinoa Patina Chopo Pablo Ngomay, l'ingénieur du son Le boss Albert Mabela Obed Mouyembe, le boss Chope 100% DVD à London Et même Bao Gino Bokana, papa la lunette Louise Sekeye